qué difícil es amar cuando te hiere tanto, en quién podías confiar. Cuando ya estás agotado y no puedes más. Qué difícil es creer cuando no puedes ver en la oscuridad. Cuando ya estás atrapado y no ves la luz, solo da un paso adelante. Pierdes faltando mucho más, solo triste y algo errado, todo estado mal. Qué nublado se ha tornado cuando lo que has logrado lo tienes que entregar. Hay momentos en que sientes que es mejor morir. Pon tus cargas en sus manos.